manitos, tac, tac, tac. Las manitos, bla, bla, bla. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Con los hombros, hop, hop, hop. Con los codos, no, no, no. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Las orejas, plom, plom, plom. Las mejillas, pum, pum, pum. Digo sí.